Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos nuestros oyentes, amigos cibernautas, a través de navegadores ellos que navegan en las redes? Bueno, aquí un día, un viernes más de nuestro programa junto a nuestros compañeros operadores. Y este ángel andariego que, estando en vivo, porque estamos en vivo, sabemos que hay muchos programas en AM, FM y otras emisoras que transmiten programas repetidos, porque hoy mucha gente no ha ido a sus puestos de labor, pero nosotros sí lo hacemos porque nos encanta estar en contacto con nuestros amigos oyentes o cibernautas a través de nuestra emisión, es decir, nuestras vías de comunicación. Vamos a pasar a darlas porque corresponde en este horario un poco más atrasado del habitual, porque comenzamos siendo las 18:44 minutos, y lavecindadradio.com es nuestra señal de llegada hacia todos ustedes, www.lavecindadradio.com, y nuestro WhatsApp es 115-701-7221. Y con la anuencia de nuestros compañeros, es decir, Alex Toledo, que está en el control técnico, a nuestro equipo de producción, Ezequiel Bilbao, Damián Rivera y Matías Vanerio, son con los que estamos en el día de hoy escenificando esta puesta en el aire de este viernes 8, que se recuerda el Día de la Virgen. Y bueno, nosotros, como Dios manda, estamos al pie del cañón, como todos los viernes, porque, vuelvo a reiterar, es nuestra manera de ver las cosas, de estar en forma presente detrás de los micrófonos y dar un surtido de información, un recorrido general, que ya de recorrido pasa a ser un globo, ¿no? Más que mapa de noticias, es el globo terráqueo de noticias, en el cual, como sabemos, es muy intensa, muy cuantiosa, porque sabemos que en el decurso de los tiempos que corren, a pesar de la invisibilidad de la información real y sí otra información generada a través de una realidad que no es tal cual como en general uno quisiera encontrar, y a través de estos medios, con otras voces y otras diversidad de información, de pluralidad de información, es que nosotros estamos y queremos acompañar a todos aquellos que nos escuchen en el transcurso de estas dos horas que habitualmente tenemos los viernes por esta línea de comunicación, que es www.lavecindadradio.com. Bueno, dicho esto, y con la compañía de Alex, que nos acompaña en la tarde de hoy, técnicamente, bueno, vamos a dar comienzo a esta salida, que vamos a decir que el próximo martes 11, se conmemora un nuevo festejo, una nueva fecha del Día del Tango. Aquel que había establecido en un tiempo que insistía proclamarlo como tal, Ben Molar, ¿no es cierto? y que después a través de una ley ya se estableció ese día 11 de diciembre como el Día Nacional del Tango. Y más aún allá, porque a nosotros a través de internet, como sabemos que llegamos a cualquier latitud del mundo y que sabemos que esos navegadores cibernautas que están a través de las redes nos pueden hallar y establecemos ese contacto, porque sabemos que nuestro tango, como patrimonio cultural de la humanidad, es el que nosotros relanzamos año a año, ¿no es cierto? Bueno, y como sabemos, siempre, no sé si este año se festejará como habitualmente se hacía años anteriores por la Avenida de Mayo, en la cual estaban establecidos tres o cuatro escenarios y en los cuales se hacían las presentaciones de las orquestas típicas. Hoy eso un poco se ha retraído a través de la movida estatal y bueno, se festejan los movimientos independientes culturales, en los cuales la semana pasada culminó el octavo festival en la República de La Boca, donde estuvieron una cantidad inmensa de orquestas, en las que podemos detallar a la Bidú, el Quinteto Negro, la Martino, Bruma y los Dínamos, Quiero 24. Bueno, queremos decir que esto en el Cine Teatro Brón, ahí en la Avenida Almirante Brón, cercano al Puente del Riachuelo, al legendario histórico Puente del Riachuelo. Y también en la semana anterior a la pasada, el Festival de Valentín Alsina, que también con la colaboración de la Municipalidad de Lanús, es donde se realiza en la Avenida Eva Perón, antes Valentín Alsina, que hay un par de plazas en el recorrido de esa arteria. Y bueno, estaban ahí también experimentándose y exponiéndose los muchachos de Quiero 24 y todo el conjunto de visitas a las cuales habían asistido a dicho programa cultural tanguero, que se lo denomina orillero, ¿no es cierto? Porque es todo a la vera del Riachuelo, en el cual también está el Festival del Parque Patricios, que se hace a fines de octubre. Este año se hizo a mediados de noviembre, y el que no se hizo, no se pudo establecer su realización, el Festival de Barracas. Pero no obstante a eso, y también acá en la zona de Caballito y las que se dejaron de hacer lamentablemente en los barrios de Mataderos, Almagro, que había un conjunto de festivales, pero sabemos las restricciones que hay económicas y por tal motivo o de apoyo gubernamental, que a veces no cuentan todos los barrios con ese apoyo que es necesario para desarrollar tales festivales. Pero no obstante a eso, y no olvidarnos que en agosto se realizó el primer festival tanguero en el Club Atlético Fernández Fierro, en el cual, en el curso de toda una semana, ahí sí que fue más alargado dicho festival, que fue su primer festival, pero que se va a añadir a los venideros festivales, porque, como decimos, movimientos independientes culturales, bueno, sí se puede realizar porque no se hacen en la calle, sino que se hacen en un lugar preestablecido, como el caso del Club Atlético Fernández Fierro. De paso, vamos a decir que hay una presentación esta noche en el cine en el teatro, mejor dicho, hasta Trilce, que está ahí en Massa 127, y que va a ser su tercera presentación, su tercera presentación, sí, de su tercer disco, el conjunto o la orquesta de Hasta Trilce, ¿no? La Lija. Y a través de ellos va a presentar el título de este tercer trabajo, que está denominado Pampa y Utopía, del cual después nos vamos a extender un poquito más y vamos a hacer una breve reseña de lo que va a ser esta noche esta presentación, y también la de un historiador, periodista y profesor universitario, el profesor Vicente Cito Lema, que va a estar añadiendo dentro de la programación de esta presentación una serie de detalles que involucran a toda la historia en cuanto a la poética, a la música y a lo que en esa razón van a presentar este conjunto musical u orquesta, porque son muchos los integrantes de dicha orquesta, multifacética, multimusical, en lo cual es varios de sus ejecutantes, intérpretes, dominan varios instrumentos, en los cuales se va adaptando ese paneo generalizado de enraizado en la patria grande, ¿no es cierto?, desde Venezuela a Ushuaia, en los cuales ellos van buceando entre la historia, la poética y la música. Así que estaremos también presentes, como lo hacemos habitualmente en dichos espectáculos, porque al difundir toda esa música nosotros estamos en esa idea cultural de presentar y difundir dichos espectáculos, y también, como en este caso, las presentaciones de los diferentes trabajos a través de estos movimientos, ¿no es cierto? Bueno, y no sé si nuestro operador ya tiene preparado algo musicalmente, y vamos a hacer una pausita breve musical para irnos poniendo en tiempo y forma, y después vamos a darle paso a toda la información, porque también tendríamos que y la vamos a hacer mención en este momento, que hubo una autoconvocatoria a raíz de la marcha de las madres de todos los días jueves, con respecto a todas estas reformas previsionales, laborales y tributarias, en los cuales esa autoconvocatoria, en la cual a partir de las 15:30, y en la cual se realizó un acampe y vigilia de 24 horas, estuvieron muchos artistas, políticos, que también fueron a saludar a Eve de Bonafini y a todas las madres, porque estuvieron marchando en diferentes horarios alrededor de la Pirámide de Mayo, y en la cual se dieron cita, por ejemplo, que pasaron a saludarla en determinados horarios Máximo Kirchner, Leandro Santoro, el creador de Los Irrompibles, de acá, de la zona de Caballito también. Y bueno, entre todos ellos, y después diferentes vías de comunicación y canales de televisión que también emitieron en su momento dichas ceremonias, y en las cuales también se realizaba alrededor de la Plaza de Mayo esa marcha, en la cual

orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Y ahí estábamos escuchando a Calle 13, Latinoamérica, y estas evidencias y vivencias de los poetas que vuelcan en el papel estas realidades o estas sucesiones de mini historias que van recrudeciendo no solamente en nuestro país, sino como lo estamos observando en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en China, es constante. La otra cara del mundo está tan agitada como esta parte de América, ¿no es cierto? Porque recorriendo un poco la agenda semanal o de todos estos últimos meses, o de estos dos últimos años, está tremendamente zarandeado el mundo, ¿no es cierto?, por las informaciones, por quienes ejercen el mandato, el poder, en su turno. Y vamos a decir que, por ejemplo, el plan que hizo agua. Recordar el tema de este barco, de este submarino desaparecido en aguas del Atlántico, y que, como sabemos, en todos estos casos se mezcla la información de diferentes direcciones, ¿no es cierto? Uno que había sido detectado por sonidos, por submarinos que navegan en nuestro Atlántico, ahora por diferentes circunstancias y en procura de la localización de dicho submarino, que parece, se decía que por sonidos se lo podría ubicar. Y esto, como habíamos dicho en la semana anterior, había ocurrido de que ese submarino tiene, como todos aquellos que para dar una voz de alerta y avisar que está en emergencia, decía que hay un torpedo mugre que sale a la superficie para dar aviso que está en emergencia dicha nave, ¿no es cierto? En este caso el submarino. Y bueno, otros dicen que fue hundido por diferentes navegaciones que andan circulando por abajo del mar. Entre otras, había escuchado diferentes versiones, que un submarino chino, otros que un submarino ruso. La que yo había escuchado, un submarino inglés que había hundido porque había excedido las aguas jurisdiccionales y parece que estaba en una misión secreta, se dice, y que dispararon, como el caso del general Belgrano, que aunque sí estaba en aguas jurisdiccionales, igual le disparaba porque habíamos estado previamente en litigio con los ingleses con la recuperación de las Malvinas y bueno, lo torpedearon y lo mandaron al fondo del mar, ¿no es cierto? Bueno, una cosa así ocurrió con este submarino. Esta es otra de las versiones que uno ha escuchado. Hubo multiplicidad de versiones. La realidad está desaparecido y han dejado de buscarlo a su tripulación de 44 marinos que era esta dicha tripulación. Y como síntesis a esto, vamos a decir que el último ministro de Defensa del gobierno de Cristina Kirchner, o sea, Agustín Rossi, había dejado la firma de un contrato con la empresa pública Inbat, la misma que hizo realidad los dos satélites enviados al espacio, o sea, el ARSAT, para recuperar y modernizar unidades de la Armada, incluido el ARA San Juan, como también el otro submarino que el nombre de ese submarino es Santa Cruz. Bueno, el gobierno, este gobierno, nunca puso en marcha dicho convenio y dejó caer su expediente. Esto es en breve síntesis. Y después que los familiares marcharon a Mar del Plata al no tener debida información desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires o del presidente, porque había un mutis por el foro, había silencio, hasta que después vino aquella primera información de un embajador argentino en Austria que decía que tenían el alerta del submarino, que no sabía qué era lo que había pasado, ¿no es cierto? Y después vinieron todas las versiones, como el caso de Santiago Maldonado, que estuvo 2 meses sin información cierta, solo se sabía que había estado por ahí la gendarmería, y bueno, y después su aparición muerto en un río de un caudal poco caudaloso, que fue también llamativa esa muerte, ¿no es cierto? Pues no fue concretada. Lo que sí se sabía era que había estado perseguido como en forma de cacería, él y un grupo, Santiago Maldonado y un grupo de gente que, si bien él no estaba en el plano, sino estaba en la ideología, no era un mapuche, pero estaba con ese ideario, bueno, fue perseguido y baleado, al parecer, y al querer escaparse vías el agua en esas zonas de bajo cero, bueno, ahí debe haber encontrado su muerte, ¿no es cierto? O no se sabe si fue muerto por la gendarmería. Bueno, hasta ahí nuestra posición en cuanto a la visión política, en este caso, de dicha embarcación. Después vamos a decir que el tema de las reformas previsionales también sufre un cuadro grave. Está como media sanción aprobado, no sé qué va a pasar, si sesiona la semana que viene o queda esto hasta que vuelva a sesionar la Cámara de Diputados, pero ganadores y perdedores del pacto fiscal, en el cual hubo apoyo de los gobernadores para dicha reforma y los senadores, entre los cuales Pichetto había tirado una idea de darle aumento con la inflación, que es mínima, no sé si serían 300 o 400 pesos, que sería una limosna, no sería lo que en verdad reajuste que se realizaba durante los meses de marzo y de agosto-septiembre, en los cuales se le ajustaba de acuerdo a la inflación, pero con una inflación de acuerdo al porcentual que se extendía durante cada 6 meses, ¿no es cierto? Bueno, Y que el reajuste era del 17, 18%, 20%, eso oscilaba, y no como ahora que va a ser de un 2, 3, 4% que va a ser nada. En verdad, los jubilados han perdido gran accesibilidad a los a la canasta familiar, por decirlo así, porque tendría que estar ganando, si bien hay un reconocimiento hacia su canasta previsional, tendría que estar en el orden de los 11.000, 12.000 pesos. Miren qué lejos está de la realidad en este momento, ¿no es cierto? O no sé si más, con todos los ajustes que tendría que haber. Bueno, el hecho es de que en el caso de provincias beneficiadas aparecen, como ya sabemos, la de Jujuy, la de Mendoza, donde hay y Buenos Aires, donde hay gobernadores del PRO, ¿no es cierto? PRO Cambiemos. Y beneficiar a esas provincias en el nuevo equilibrio económico. Y que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES pasa a ser el gran perjudicado, que dejarán de percibir entre 50.000 y 140.000 millones de pesos por año, porque han echado mano y echarían mano de esta plata si la Cámara de Diputados aprobaría dicha versión. Por eso fue realizada espontáneamente esa marcha ayer, con la marcha de las madres de Plaza de Mayo, y unificaron en respuesta a la protesta de echar mano a los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, ¿no es cierto? Bueno, y se cometen muchos errores porque, entre otros, diferentes hombres de secretario general de la Asociación Bancaria, de ATE, de la CTA, como Yasky o Palazzo, habían advertido también un rechazo en los comentarios que había hecho el jefe de gabinete Marcos Peña a raíz de estas reformas que quieren implantar, y que haya sido olvidada esa marcha de movimientos como decimos, los movimientos previsionales. Y el dirigente que había agregado, a la protesta en general, que debían ser más inteligentes y darse cuenta de que están cometiendo errores. Ojalá se den cuenta a tiempo y que no sea demasiado tarde. Transmitir esta idea, que todo aquel que proteste sería sindicado como K, puede resultarle atractivo desde lo electoral, pero no para la generación en general de la opinión pública. Pero desmerece la situación de muchos argentinos que fueron a protestar porque esa ley debe evitarse. Esto lo había dicho en otra emisora AM de la ciudad, a la cual muchos el miércoles pasado, anterior a la semana que finaliza ahora, fueron a la marcha a saber que los jubilados no los van a poder dejar comer. Y en esa actividad es en la cual estamos respecto a la votación que había sido analizada la semana pasada en el Senado, y en la cual la iniciativa oficialista, en breve entramos en la nueva tanda para sintetizar esto que puntualizaba el secretario general Palazzo, Sergio Palazzo,

y su título sugerente, ¿no es cierto? El imbécil. Bueno, esto es ni más ni menos que visiones de alguien que puede traducir a través del papel y de la musa inspiradora, y no tan musa, sino que diríamos visión que se tiene acerca de las vivencias que uno tiene y de las observaciones que los poetas realizan minuciosamente de cada estimulación de la condición humana, en la cual se generan estas situaciones que, más allá de hechos reales, tienen un trasfondo.